son las ladronas. Es que tú tienes una carita de ángel, hay muchas pero no te igual a nadie, yeah, yeah. La noche se presta pa' que me baile y quiero leer tu cuerpo en braille, yeah, yeah. MK, la combinación perfecta.